te sigo recordando y te sigo yo guardando un lugar dentro de mí. Nunca voy a olvidarte, mas tampoco he de buscarte. Soy sincero, ¿para qué? Y no creas que yo maldigo el haberte conocido. Lo pasado ya es pasado. Ni tú ni yo fuimos culpables. Fue una broma del destino que a nosotros nos jugó. Dios te ponga en tu camino un cariño verdadero que de dicha ha de colmarte y te dé todas las cosas que yo desgraciadamente nunca tuve con qué darte. Aún te sigo recordando, pues lo que hubo entre nosotros no se olvida fácilmente. Fue una broma solamente, una broma del destino que a nosotros nos jugó. Aún te sigo recordando, pues lo que hubo entre nosotros no se olvida fácilmente. Fue una broma solamente, una broma del destino que a nosotros nos jugó.